comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. És divendres, és 29 d'abril de 2016. Tenim un cap de setmana per davant. Estupendo, estupendo. En algunes comunitats autònomes dilluns és festa. Així que tindrem una miqueta de forasters i de turistes, sobretot si aneu per la platja. I el diumenge és el dia de la mare. Benvinguts i benvingudes. Arranca este divendres València Abierta. Dia per anar a dinar a aquella mamà, per que tinguem iaios disfrutar-los, i és que tingueu iaios disfrutar-los, iaies, en este cas, mares de mares. En fi, i les que sou mamis, besos, besos per davant, que vagin i que disfruteu molt del cap de setmana, especialment del diumenge. Sílvia Tomàs. Què tal? En casa de los Tomàs, gran celebració, imagina. Sí, sí, mamis. Moltes sí, mamis sí. Juntes el diumenge. I jo en regalets del col·le. Que això és un clàssic. Fantàstic. Sí, sí, sí. Fantàstic. Estan ja en casa, però estem aguantant com podem perquè arriba el diumenge, que és el dia. D'aquelles que elles han fet de manera amorosa, sí, sí, en expressió plàstica, sí, en el col·le durant aquestes últimes setmanes i que conformen una yes. galeria dels objectes més estimats per qualsevol Absolut. Pare i qualsevol mare. De col·leccionista. Això és fantàstic. Fins ara, no dic que aquest enguany no ho sabem, perquè clar, encara està i l'enigma, però fins ara, el més destacat, el gran momentazo, sí, de les teves filles, quin ha sigut? Dels regalets? Sí, un te quiero mami en granets de cafè no. pintats. Mira, era una pinça de la roba i tenia una mà pegadeta a una banda i una altra mà a una altra banda. Clar, i pareixia que podies com aplaudir, però realment era per a enganxar els papers. Era una... Com un clip. Sí, no, sí, clip, sí, és com un clip, però no? en la forma de la mà, i posava, te quiero, mama. Fantàstic. Molt bonic, sí, molt xulo. Pintat a la seva manera. Clar, no uniformement, ni polit, però pintat realment per elles. Fantàstic. Molt xulo, molt xulo. Sí, tenen idees. Les profes van ahí calfant-se el cap any rere any per fer coses diferents. Vull veia també en el cotxe i fi, pensava que seria, no sé si d'una mami o d'un papi molt estimat de la seva filleta, en compte del cartellet ixe que sol posar-se darrere en els cotxes de bebé a bordo. Sí, o sigui, sí. Espai, vull dir que hi ha un bebé a bord, si no, si a cas que això no sé per què se posa, perquè el que va darrere dius, bueno, vale, sí, ja tinc cuidado de no pegar-te, no patisques, això. Però era d'això, i era una maneta d'aquelles, és molt bonico també, quan les manetes les fan en pintura i les posen en un paper, retallat en el nom de la xiqueta i en el direcció prohibida, que aquí hi ha una nena. Sí, fui de... Que gran. Me sembla fantàstic, fantàstic. Que xulo. Els teus ja no... Que bonicos. Ja són... Els meus... No. No, està, ja meus, són... Ja no. Va anar-te a un concert. Els meus, tot el que és que fan és demanar-me guinaldo. A veure si sí, perquè tinc uno fora i l'altre també fent la seva marxa, doncs pues quan ens reunim sempre és allò de... No, papa, és que no te ho vas a creure, és que resulta que no sé què de la moto, és que no sé què... Però, afortunadament, tinc el iaio, que és el que dona el guinaldo. Entonces, el iaio és el que, de repent, sense vindre a cuento, es dona 50 euros i a la marxa. Però sí, sí, conserve regals d'aquells molt bonicos, dibuixos fantàstics, per al dia del pare, en el meu cas. Grans superherois, sobretot, dibuixaven molts superherois. Ells, sí. Molt. Ostres, mira, no sé. Tenim una estrena de Marvel en avui, i a més de les bones. Ai, m'agusta ja com l'asilau. Ja, com he filat, sí, sí. La veritat és que sí, m'ha vingut a la ment. Sí, és cert. Així no és, així no és. Pues tenim una superestrena al que podeu anar de bades si voleu. De bades, mos convides al cine, Ximo? A veure, no sóc jo, és Cine Sabonaire, que vos regala dos entrades per anar a veure Capitán América Civil War, o la que tu vulguis. Si poseu en el Facebook de la 97.7 Ràdio una entraeta en el calaixet que tenim allí, València Abierta, de per què volem anar al cine este cap de setmana o estos dies. Vindrà Manolo Zarapico, per descomptat, a contar-nos les estrenes, però com som tan marvelianos, jo crec que de la resta de les estrenes anem a passar molt i anem a estar ahí, oh, tio, los Vengadores, com mola, i sale Speedy, saps? Un poc ese rotllo de... Bueno, tu no eres molt de los Vengadores i de Marvel, ja veig que no... Bueno. Reconec que les he vist per una qüestió de que quan tens una parella que pues, és molt friqui d'aquestes coses i molt malveriana, pues, al final acabes també tenint que cedir, no? I disfruten el cine. Però, clar, no les visc en aquesta intensitat que les viviu vosaltres. Ja. Que feu una crítica molt argumentada de cada un dels planos i de cada un dels personatges i el per què i el... Jo ahí no arribo. Claro, tia, perquè és un poc com venen els personatges. Clar, els personatges tenen una història, sí. Tenen un... Saps? Ja, ja. I ara el que mola... Després ho direm en Zarapico. Ara el que mola és que el rotllo és el que passava també en els còmics. I és que entre ells s'enfaden. Hi ha uns marrotllos tremendos i ara el que hi ha és que hi ha una part dels Vengadores que se'n van con el Capitán América, sí. I tal, i una altra part dels Vengadores que se'n van en el Iron Man i se pelean entre ells. Entonces, claro, qui pot més? Capitán América o Iron Man? Amigo. Això s'ha de... No, vull dir, està enjundia el tema. No, me vaig a... Ja sé que no vos mola. Posicionar. Bueno, vale, vale, però jo què sé, n'hi ha vos que vos agrada este rotllo. I, de fet, totes les de Marvel diuen que és de les més... Imagina, enjundioses. La dirigeixen els germans Russo, Joe i Anthony Russo i han agarrat les pel·lícules còmics de Marvel, que jo crec que vos agradarà. Bueno, que no vos agrada el rotllo de Marvel, sempre podeu anar al Casino Cirsa. Sí. No és este dissabte, que és el dissabte que ve, no? La convidada que vos fan? Sí, per a un primer es passa absolutament dels monòlegs, que és Agustín Jiménez. És en la sessió de les 8 i mitja del pròxim 7 de maig. Que la gent ho tinga clar, per si no pot, per agenda, o sí, bueno, pues que decidisca. El cas és que espera el 7 de maig, sessió de les 8 i mitja. Vale. Agustín Jiménez. Bé, val molt la pena. De fet, hem quedat en Agustín Jiménez en seguida i parlarem amb ell, no sé, en el Pellem, perquè així, perquè allà ens contarà, no sé si el que va fer este dissabte, no, que no és este dissabte, és a l'altre d'allà, el dia 7 de maig, per a veure el gran Agustín Jiménez en Casino Cirsa València. També, de vegades, tenim unes entrades també que regalem, entreu ahí en el Facebook i ho mirem. Però recordeu-se del regal del dia de la mare per al diumenge, per l'amor de Déu, per l'amor de Déu. Però, per exemple, una bona idea seria portar a mami o fer-se acompanyar de la família i això, i que vinga la mami també, per exemple, al teatre, no? Clar. Seria guai. Sí, anem a donar dos opcions de teatre que, a més, me pareixen entretingudes, de bon rotllo, per a riure un rato. Una d'elles és el Sopar dels Idiotes, que per fi té versió en valencià i que arriba de la mà de Josep Manel Casany, de Ferran Gadea, de Toni Miso, d'Alfred Picó, de Cristina García, de Rosana del Carpio, al Teatre Talia. Estan des del dimecres passat, però estaran pràcticament tot el mes de maig, alguns dies en sessió doble. Per fi, este clàssic del teatre que es va estrenar el 1993 arriba en valencià. És, bueno, per a passar un rato, jo crec que hilarant, té un ritme encendit, desenfrenat, diàlegs molt enginyosos. És un embolic, no deixa de ser un embolic, perquè al final, bueno, si has vist la pel·lícula o has anat a veure-la al teatre en alguna ocasió, la trama ja la saps. Un executiu que pues, té una vida aparentment molt ordenada, té molt d'èxit, un triomfador que convida a sopar, com a part d'un joc, en altres amics, a xics, a homes que pareixen excessivament idiotes, però al final van passant coses, se va embolicant tot i al final, qui és l'idiota? Qui és més idiota que qui? El triomfador o el que se suposa que és l'idiota? El cas és que, bueno, per a riure, per a desconnectar, per a viure un rater de teatre del que anima la vida, però sobretot és en valencià i és en el Teatre Talia. Gran comèdia, grans actors, gent de casa, aixina que al Teatre Talia feu-li un lloquet i per què no este cap de setmana, el dissabte o el diumenge, si voleu celebrar el dia de la mare, jo dic que estaran tot el mes de maig en el Teatre Talia. Bueno, i en l'Olimpia, un xicón que fa màgia i risa, que té un talent enorme, este xicuelo, sí. El televisiu Jorge Blas, que estarà també fins al 14 de maig, així a València, amb un espectacle que és una reflexió sobre aquest apassionant molt dels mags. Hem parlat d'este matí en ell i directament és qui ens convida a passar per el Teatre Olimpia a disfrutar de Palabra de Mago. Hola, València Abierta y todos sus oyentes. Soy Jorge Blas y os espero en el Teatro Olimpia de Valencia con Palabra de Mago, mi último gran espectáculo de magia. Hay un montón de novedades, hay un montón de magia interactiva. Es un show para todos los públicos, donde vais a participar y vais a alucinar con las nuevas magias que he preparado. Os esperan muchas cosas, desde magia interactiva hasta una impresora 3D que imprime a personas, va a nevar en el teatro y va a haber un montón de magia divertida, emocionante y sorprendente. Así que no lo olvides, de miércoles a domingo estamos en el Teatro Olimpia solamente hasta el 14 de mayo. Te vamos a sorprender. Palabra de mago. Qué bonito, ¿eh? Qué talento. Palabra de mago. ¿Diu qué? Va nevar en el teatre? Bueno, això dius, bueno, però una impressora 3D que imprime un humà, no? Això ja m'ha deixat. A veure, és Jorge Blas. Qualsevol cosa pot passar. Inclús que aquest home imprimit comença a fer algo. No ho sé, no ho sé. Un espectacle sorprenent sempre de la mà de Jorge Blas. És a l'Olimpia fins al diumenge 14 de maig. Vale, molt bé. Bueno, perfecte. Pues tenim també prou dies per anar a veure'l. Altra proposta teatral diferent, més reivindicativa, més... bueno, de teatre més experimental, si se vol dir així, però molt variat també, és un any més posant en marxa Cabanyal Íntim. Sí, és una iniciativa compromesa amb el barri del Cabanyal, que el que vol és dinamitzar, unificar, reavivar un poquet el barri, i ens ofereixen un còctel escènic molt eclèctic, molt, molt variat, que durant diversos dies, del 5 al 15 de maig, tindrà el seu focus tant al teatre, el musical, com als carrers i les places del barri del Cabanyal. Són peces teatrals i musicals. En total, 8 peces breus, de xicotet format, 3 peces llargues i 3 íntimes. Molta gent del panorama teatral, musical de la nostra comunitat es passarà per allí, per el Cabanyal Íntim. Podem ressaltar, per exemple, la participació de Toni Aparici, que el dilluns passat, dèiem, era un dels grans triomfadors als Premis Max de les Arts Escèniques. Guanyava aquest premi a millor ballarí gràcies a Pinocho. Estarà també com a part d'una de les peces que es portaran a cabo allí, en Cabanyal Íntim, que per cert també té una part paral·lela, que és els passejos pel Cabanyal, que s'organitzen durant aquests dies per a conèixer per 3 recorreguts diferents la història, tot el que es mou dins del barri. Són 3 recorreguts molt diferents que la gent que acudisca a Cabanyal Íntim també pot aprofitar, a banda de tota l'oferta teatral i musical que hi haurà aquests dies al Cabanyal. Una altra mirada al barri tradicional de pescadors del Cap i Casal, el Cabanyal, fer-ho a través del teatre i també conèixer una miqueta més el Cabanyal a través d'estos passejos. Que vos agraden els curts, també està en marxa un tradicional festival, perquè ja va per la 16a edició, el Festival de Curts en Radio City. Sí, l'agenda de curts la poden veure en la pàgina web de Radio City, però és cert que continuen mantenint-se les mateixes seccions de sempre. La potent és la secció oficial en clau internacional, amb curts de tot el món, també nacionals i locals, però també hi ha una secció que pren forma i força, que és la secció de curts valencians, que el que volen és potenciar el treball dels artistes d'ací. Un festival, com has dit, consolidat, 16a edició ja del Festival Internacional de Curtmetratges de Radio City. Llarga vida a este festival, que ja s'ha convertit en referència nacional. I per anar en la family i en els xiquets, per exemple, la Marina Real és una bona proposta, però el cap de setmana, portes obertes. El dia 1 de maig, portes obertes, amb moltes ofertes d'activitats aquàtiques gratuïtes, volem remarcar-ho. Passejos en catamaran, a vela, també tindran degustació de clòxines, de vi, passejos en veler, en menorquina, en paracaigudes d'estos que s'eleven per damunt de el mar, bueno, una oferta d'oci per a tota la família impressionant en esta segona jornada de portes obertes a la Marina Real. I acabem amb música, els Hombres G. Sí, pues recordàvem la setmana passada que avui estarà Silvio Rodríguez actuant a València i ho fem en temps per a que aconseguiu entrades. El pròxim dia 6 de maig estarà esta banda, Hombres G. Després de més de 30 anys per la carretera, tornen al Palau de les Arts, com van fer l'any passat, que va ser tot un èxit. Esta volta tornen el 6 de maig, les entrades queden poquetes, però encara estan a la venda per a disfrutar d'esta mítica banda espanyola. Hombres G, un altre plan per a, bueno, anar fent entrades, espera l'altre cada setmana, dia 6 de maig. Bon cada setmana del Dia de la Mare. Gràcies, Sílvia. Gràcies. pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 20. Se hace saber que en MN4, para celebrar el Día de la Madre, buscan a su reina para mimarla a lo grande. Del 25 al 30 de abril, acércate a MN4 y con tu ticket de compra entra en el sorteo del Queen Day Pack. Limusina, maquillaje, compras, belleza. El Día de la Madre en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Vols estar al dia i ser part del que passa al teu municipi? Descarrega't la nova aplicació mòbil Ajuntaments de València, l'app municipal més completa i participativa, on disposes de serveis de bústia ciutadana, cita prèvia, enquestes ciutadanes. Busca Ajuntaments de València en Google Play i App Store i no et perdes res. Diputació de València. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval, las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Que el otro día me compré el periódico. Corréis, que no sabéis lo que es, ¿verdad? Claro. Como cuadrado, como... Entonces así, como que avientan las hojas, ¿sabes? Que tiene como letras, que no, que... Estáis poniendo la misma cara que puso el kiosquero. Así, cuando lo compré, porque claro, se le caían las lágrimas, no lo compra nadie. Digo, nomás, ¿cómo lo va a comprar? No funciona. Yo haciéndole a la letra así, no se amplía, ¿sabes? Digo, no, le di así, que no funciona. No, y es que de verdad, los periódicos están desapareciendo. ¿Os habéis dado cuenta? Yo ya me di cuenta cuando empezaron a desaparecer las ofertas de empleo, ¿a que sí? Esto está desapareciendo. Pues yo ponía ahí, se busca camarero para... Uy, ¿dónde ha ido eso? Sí, como los títulos de la Guerra de las Galaxias. Ahí va, ahí va, ahí va, ¿no? Bueno, que tiene toda la razón, que es lo que hay, que te ríes de lo que dice, pero anda que no es así. Y el que tiene tan bueno también de los míticos, el del macho ibérico, ¿lo habéis visto alguna vez? Bueno, este es un fenómeno, de verdad, es un pionero. Nada que ellos mira uno en sus biografías y dice impulsor de la stand-up comedy. Pues sí, es verdad. Uno de los antiguos pobladores de los monólogos. Sí, señor. Está con nosotros Agustín Jiménez. Muy buenas, Agustín. ¿Qué tal? Antiguos pobladores. Un indígena. Es, exacto. Naciste ya entre los pioneros. Bueno, que Agustín, irlo apuntando, si sois de la agenda de papel todavía, o si ya lo tenéis en el dispositivo, porque es este sábado, o sea, mañana, no, el otro de allá, que es el 7 de mayo, en dos sesiones le vamos a tener aquí en el Casino Cirsa Valencia, que es, sabéis que, aparte de buena gente, traen muy buena gente los monólogos. Bueno, Agustín, pues por aquí te esperamos por Valencia. No sé dónde andas, de aquí para allá. ¿Tienes mucho lío este fin de semana o qué? Pues sí, ahora voy a Sevilla y luego mañana a Barcelona. Bueno. Porque ahora, bueno, he parado, estaba en Madrid y haciendo teatro. Sabemos que estás en el Reina Victoria, ¿no? Comentabas lo del teatro, ¿no? He estado, sí, llevo tiempo, estaba haciendo dos obras a la vez. La Cena de los Idiotas y Una Boda Feliz. A la vez, además, eso te digo, un día un miércoles, el jueves otra y viene sábado y domingo el doblete tipo repertorio, una hora y otra hora. Pero eso es lo que me dedico principalmente, pues a lo que siempre quise ser, actor, ¿no? Y de lo que estudié. Lo que pasa que los monólogos es una cosa casi como ese hobby que dice que al principio yo hacía, pues eso, por las noches, a veces contando historias, al final te crece y se convierte en oficio. Cosa que me encanta, porque para mí, pues eso, que no se entere nadie, que es un hobby, ¿sabes? Te lo digo. He visto en tu página web, además, que te defines como ingeniero del entretenimiento, porque, oye, ¿qué? Coño, ¿qué dices? Eso es para mi madre, eso es para que mi madre sepa que, para que no queda muy sospeche. Bien, tío, ¿eh? Y digo, oye, mi hijo, fíjate, se ha hecho una página web después de tantos años y se ha puesto ahí el tío ingeniero del entretenimiento, pero tú lo, qué puñetas, tú lo tienes muy estudiado, es decir, que oye, que sí. Hay que darle muchas vueltas para echar una risa, ¿eh? Bueno, yo lo llamo ingeniero porque tenía un amigo mío ingeniero que me decía, tú Agustín, no te preocupes que ingeniero viene de ingenio, es decir, de ingenio mecánico, que se tal o no sé qué, y dice, hombre, tú eres un tío, pues si te escribes tus monólogos o te preparas tus cosas de comedia o tal, y siempre estás creando cosas, porque aparte pues me dedico siempre como pues como a crear cosas para que entretengan, es decir, también como trabajo mucho de asesor, pues, oye, pues yo creo que ahí podrías meter un rayo láser, un no sé qué o tal, o siempre me dedico pues, a muchas cosas, a ilusionismo, si es payaso, es cierto, los oficios que puedan existir dentro del entretenimiento. Llega un momento y digo, mira, resume esto y pon ingeniero de entretenimiento y ya está. No existe la carrera, pero vamos, que yo creo que cualquier chaval le debería enseñar en el colegio, mira, pues de mayor si quieres aprender globoflexia o a maquillar o no sé qué, oye, quieras que no, son todos los mimbres que forman el mundo del espectáculo, digamos que me gusta estar ahí. Tocas muchos palos, muchos oficios dentro de este noble es que, oficio. Decía mi padre que eso pasa cuando uno no sabe lo que quiere ser de mayor. ¿Sabes? Estás todavía probando. A ver si te centras, hijo. Bueno, dice que le podés llamar, eso como dice, llamadme payaso, llamadme actor, llamadme monologuista, pero llamadme. Quiere decir, llamadme, dibujante, por Dios, pero llamadme. Oye, he visto que no sabía que eres de Trujillo, y esa sí. Semana, ¿sabes que hay un acontecimiento ahí en tu tierra maravilloso? Lo de la Feria del Queso, eso hay que contarlo, pero eso tendría que ser patrimonio de la humanidad, macho. Eso hay que olerlo, o sea, hay que contarlo. Tú entras, vas llegando a Trujillo estos días y dices, Dios mío, ¿quién se ha descalzado? ¿Sabes? Es un poco así, ¿no? Eso es maravilloso lo de la Feria del Queso, o sea, yo que siempre llega mi madre, además me trae, te he traído el ganador, siempre me lo trae, o una cosa así. Y a veces es una cosa, es que Extremadura se come muy bien, es que siempre lo decimos, lo que pasa es que no somos a lo mejor un poco como... Con todo el cariño y respeto, como los andaluces, un poco así, digamos, que decía, ¡ole, mira esto, qué bueno está, me lo ha traído mi padre, esto está buenísimo! Nosotros somos más cerraditos, más portugueses, pero, joder, macho, es que hacemos unas cosas muy buenas. La gastronomía extremeña, de verdad, bueno, todo lo extremeño hay que reivindicarlo, de verdad. Que sí, hombre, a ver, somos estas cosas, pues como decimos siempre, ¿no? Estamos ahí estas cosas medio portuguesas, medio tal, somos gente muy muy especial. Muy especial. Eso que he visto en tu Twitter, Agustín, de que te aplicas la ley de Poe, ¿eso qué es lo que es? Sí. Eso viene a decir que una cosa siempre tiene un poco el tema del contexto, digamos, del internet. O sea, es decir, la gente tiene que entender que hay un contexto en el que se hace humor. O sea, es decir, el que para que no me pase pues esta cosa que te descontextualiza mucho. Y hay una ley así que habla sobre ese tema en internet, pues que no puedes descontextualizar, hombre, aquí se aplica un poco el tema de que estamos con el humor, de que es un medio, de que tal, o sea, no se puede tomar en serio, es que tomamos a el Twitter como si fuera una como papel, como decíamos, papel escrito, es decir, las noticias las hace gente, las inventa gente, y entonces esa gente puede estar equivocada, o puede no tener fuentes, y bueno, que te voy a contar a ti que es del periodismo. El rollo de relativizar lo que aparece en Twitter, que es todo como muy rápido, de repente claro, está todo ahí, parece que yo, oye, yo he llegado a hacer... pensarlo, ¿no? Claro, yo he llegado a hacer metaformato. Yo tengo amigos míos en Twitter, yo llegaba, ponía un smile, esto es una sonrisita, y en el siguiente tweet ponía, siento el comentario anterior, no sé qué me ha pasado. Y hay gente que te respondía, pues es que a veces hay que tener cuidado. Y entonces retuiteas eso y al final se crea una bola y nadie sabe cuál ha sido el origen. El origen era una sonrisita de esta, tal, pero ves cómo se crea la polémica por nunca, si nadie va a referencia al principio. A ver, esto es una cosa que siempre pasa, ¿no? Que dices, hombre, a ver, Atila no era tan malo. Atila, si estudiamos la biografía de Atila, a ver, como dices, que mataba a todos. Entonces, ¿cómo sabes que mataba a todos? A ver, ahí. ¿Hay pruebas? ¿Todos no, cuántos no, eran? Si mató a todos, ¿qué lo ha contado? Eso, en defensa propia, a lo mejor lo hace el hombre. Quiere decir que no, hombre, Atila, por ejemplo, era un tipo que estudió en Roma, que era un tío que tal, que sabía mucho de estrategia, lo que pasa es que quien cuenta la historia, pues obviamente, no estoy defendiendo a Tira, pero como era el enemigo, claro, pues lo ponían como que viene, claro, pero era un hombre bastante inteligente. Era uno, pero, era uno, pero nada más. Es decir, era uno, poco, claro. Tampoco y con mala leche, pero bueno. Es que también yo creo que eso de llamarse los unos es como parecen pocos. ¿Sí? Es que como poco, ¿no? Estás llamando al engaño y dice, no, son unos. Pero no, unos no, perdóname. Venían con mucha mala leche. Oye, ¿qué nos vas a contar el sábado que viene aquí en Valencia? ¿Cómo no lo gobiernas? Me gusta esta pregunta porque normalmente dices, bueno, pues eso voy a contar. No, es que realmente lo que voy a hacer es hacer reír. O sea, vale. Yo siempre digo a todo el mundo, voy a hacer reír a la gente. Vale. Entonces, me gusta, intento crear ese clima de delirio. Hombre, hay unos monólogos, hay una. Pero vamos, monólogo digo porque la gente lo llama así, monólogo. Yo lo que me considero muchas veces es que creo una especie de sketch unipersonal con un señor que empieza a contar historias, no son chistes tampoco, no está, que está, y ya, bueno, ¿este qué va a hacer, no? Está con las flores, hay que verlo. No, la cosa es un poco, yo quiero que la gente se ría mucho. Obviamente hay los grandes clásicos y la gente se da codazos, ostras, ¿qué va a contar esto? Ostras, tal, porque mucha gente trae a otros, me da cuenta, porque yo intentaba quitar a veces del repertorio grandes clásicos. Y luego me ha pasado, tío, no has contado esto, lo otro. Bueno, yo lo que procuro es que la gente vea que el directo no tiene nada que ver muchas veces con la televisión, no tiene nada que ver, y todos lo sabemos. O sea, no tiene el directo, digo, del mundo, que es el mundo del espectáculo, lo que es un artista actuando en directo y crear ese clima muchas veces de comedia. Yo te digo, yo le llamo el desmembramiento, ¿sabes? Lo de la desternilla, que cuando dicen te has desternillado, que pierdes la ternilla, se te va de sitio. Mi idea es llegar a ese clima muchas veces de la risa, ya decir, Dios mío, no puedo. O sea, idealmente es un hablo de mi mundo, o sea, lo que tengo en mi cabeza. Yo me sorprende mucho que todavía la gente escuche con unas reflexiones que tengo yo mentales, todavía pues me quieran tanto la gente, de verdad, porque se ríen. Habéis ido a convenciones de empresas súper serias, el otro día en el norte de Castilla, que digo yo, no sé yo, esta gente a lo mejor no, y se reían mucho, ¿sabes? Digo, pero si es que todo el mundo se ríe, si es que no sé, les hago gracia. Eran hombres trajeados, digo, no sé yo si aquí, y estaban, ves que nunca hay que prejuzgar, ¿sabes? Entonces decía, digo, madre mía, y por eso te digo que lo que hago yo es hacer reír. O sea, dices, ¿qué nos vas a contar? Pues bueno, mis reflexiones sobre lo que, cómo veo yo el mundo. Yo tengo 45 años, entonces un hombre de 45 años ya ha vivido, yo lo que intento un poco en el mensaje es también decir a los jóvenes, respetadnos, que os hemos dado la velocidad en internet. Ahí estamos. En mis tiempos se decía, oye, que os hemos dado la democracia. Nosotros decimos, cuidadito, cuidado, que si tenéis velocidad es gracias a nosotros, ¿eh? Un respeto. Pues algo así. Se llama Agustín Jiménez. Aquí te lo vamos a poner más fácil que esos trajeados del norte de Castilla. Valencia, seguro. Mira, Valencia me ha recibido siempre, no te puedes ni imaginar, cuando empezábamos en esto. Gracias a Valencia y Murcia, Valencia y tal, han sido comunidades que nos han dado la vida cuando esto prácticamente casi nadie comprendía que estábamos haciendo, y en Valencia nos recibían y nos aplaudían y nos amaban. O sea, por eso te digo que es que a veces cuando empieza un género nuevo y no sabes que haya gente que lo acoja, nos ayuda muchísimo. El hecho de que esté también Javier Alastrué ahí con ópera en el casino también, claro, ha dado mucho impulso. Siempre dice, tranquilo, que no pasa nada. Adelante, Agustín. Un abrazo, Jiménez. Cuídate. Un abrazo mucho. A vosotros y muchas gracias. Adiós, por estar ahí siempre. Gracias. Servicios informativos. L'última hora, César Molins. Bon dia, César. Hola, Ximo, bon dia. Arxivada la causa contra el que fora president del Port de València, Rafael Aznar. Sí, estava acusat, junt a altres exdirectius, de cobrar sobresous a través de l'empresa València, Plataforma Intermodal i Logística. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, demanava per a ells 5 anys de presó pels presumptes delictes de malversació de cabdals públics i prevaricació. El Ministeri Públic els acusava als exdirectius del Port de cobrar 2 sous amb origen fons públics i de realitzar també contractacions sense concurs per un valor de vora 300.000 euros. Els veïns dels barris de Ciutat Vella i Russafa constitueixen una plataforma conjunta contra el soroll. Sí, el col·lectiu reclama els drets ciutadans vulnerats, diuen, per la contaminació i la saturació acústica. En concret, la plataforma pretén lluitar contra el ruido del botelló, els entorns de les discoteques, també contra les il·legalitats dels establiments hotelers i contra les les macroterrasses i contra els apartaments turístics que generen este soroll. Els representants de Ciutat Vella i de Russafa no descarten, diuen, començar accions judicials conjuntes. La comunitat, quarta destinació de turistes estrangers durant el primer trimestre d'enguany. Sí, ho diu l'enquesta de moviments turístics en fronteres. L'arribada de visitants foranis així a la comunitat ha augmentat més d'un 23%. En total, 1.200.000 turistes durant aquests tres primers mesos de 2016. Per tant, de la comunitat es col·loca Canàries, Catalunya i Andalusia, ja que dir que entre gener i març d'enguany Espanya ha rebut la xifra rècord de 12 milions de turistes estrangers. És un 14% més que l'any passat. A les 3 de la vesprà comença l'operació especial de trànsit en motiu de l'1 de maig. Així no serà festa el dilluns, Ximo, però la DGT espera vora 5 milions de desplaçaments per les carreteres espanyoles, la major part d'ells 2 milions i mig per la comunitat valenciana. Segons la DGT, els principals desplaçaments es produiran cap a les zones turístiques d'ací de la costa. El pròxim dilluns ja que recordar que és festiu en Andalusia, en Aragó, Astúries, Canàries, Extremadura i Castella i Lleó, que traslladen la festa del treballador al dilluns, i també serà festiu a la comunitat de Madrid al ser el dia de la regió. Pronòstic de l'horatge. De nou tenim un dia sin núvol, sí, gris, enteranyinat i inestable, no? Sí, molt paregut al d'ahir, Ximó. En principi, avui i demà va ser la tònica dominant així a la província de València. En principi, cel nuvolós deixa avui pluges al sud de València i al nord d'Alacant. El vent que continua bufant de llevant. Les temperatures que continuen baixant. Avui la màxima prevista a València capital 18 graus. Demà començarem també el dia en núvols, en pluixetes, sobretot se produiran a l'interior de la comunitat, tant de València de Castelló com d'Alacant. En principi no tenen per què arribar així al litoral. El vent seguirà bufant de llevant, les temperatures seguiran baixant, este cap de setmana estan al voltant dels 10 graus. En canvi, el diumenge ja la situació canviarà, Ximo, i aquests núvols del dissabte aniran deixant pas al sol. Les temperatures es recuperaran un poquetet respecte al dissabte i el vent també canviarà de direcció. Si fins ara està bufant de llevant, passarà a bufar el diumenge ja del nord o el nord-est, segons la zona de la comunitat. Dia de la Mar en solet. Sí, senyor. Per fer torraeta. Sí, senyor. No? Per anar a pegar un passejet en la mama. Sí, sí, sí. Muy bien. Bon cap de setmana que tingues. Igualment. A les dos, que tornem a quedar per a que ens dones més informació. Adeu. Ara és la 1:04, farem una pauseta per a parlar de l'actualitat del València, aquest partit de diumenge contra el Villarreal amb un Xerixef, que pareix que el Villarreal també va a per ell. Les novetats del València més futboleres d'ací un instant. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Pon en forma tu mandíbula, porque llega a Casino Cirsa Valencia el humor de Agustín Jiménez, el auténtico macho español. Sábado 7 de mayo, con sesión doble. Reserva en la web del casino desde 15 euros. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Ja és la 1 i 7. Temps per a parlar del partit que tenim el diumenge. Xe, és un partit... Bé, no ens juguem res. Sí, home. Un partit contra el Villarreal. Don Vicente Bau, què tal? Sí. Bon dia. Home, és un partit... hi ha rivalitat. Jo li vull dir una cosa. Hi ha una històrica i recent de poca germanor i de rivalitat. En fi, esportiva. Però... No. Tenim ganes d'aquest partit. Rivalitat al 100%. Ara li vull dir una cosa. Digue'm. A las 12 del mediodía del diumenge, sí, o 12 de la tarde, según sí versiones, sí, se juega un partido que es el Athletic-Celta. Yo voy con el Athletic. ¿Sabe por qué? A ver, el Athletic Club, el de Bilbao, sí, contra el Celta, sí, el diumenge a las 12. Sí. ¿Y vostè va en el Athletic? Perfectamente. ¿Por qué? Porque si guanya el Celta, ¿qué pasa? Si guanya el Celta, se pone a un punt del Villarreal, con lo cual el Villarreal, esa vespre... contra el València. Estarà més apretat. Claro, va a ir a muerte. Ah, amigo. Si I gana... retallarà dels 4 de diferència que té a favor el Villarreal, i en retalla 3, es queda se un. Se queda un. El Villarreal tindrà més necessitat de exacto puntuar. Exacto, vendrá a apretar. Si se queda 4 el Celta, mm-hmm, y el Villarreal jugándose la vida contra el Liverpool, al que ganó ayer en último instante por 1-0, es decir, un gran resultado del Villarreal, es un partido que le viene como de sobra. Si gana el Atleti. Podria treure algun reserva, bé, podria jo, reservar algun... Jo he hablado con Aduriz. Algun titular. Bueno, i Aduriz igual fa un favor relatiu, perquè és de veres que també en aquest partit contra el Villarreal no ens juguen res més enllà d'acabar la temporada, no. Que ja és d'una manera digna, que Paco Allestarán continue reafirmant-se com un entrenador de futur per a la propera temporada i que els jugadors sí se reivindiquen, els que estan en vies de reivindicar-se, perquè ja que Fernández ja és testiu. Així que sí que són importants. Perdón, partits, i és, clar, és un partido... És un partido valencià, home, per l'amor de Déu. Exacte. Eso es. Primero, Allestarán, efectivamente, ahora mismo, con esta semana un poco de movida, esa reunión de Pitelín con Méndez, siempre Méndez aparece, siempre Méndez. Una foto robada en un hotel de Manchester, como siempre, Méndez, que dicen que ofrece otro entrenador, ahí estarán agobiados. Pero ¿cómo está? Yo le hago una pregunta, ¿cómo estará Suso García Pitars, que está haciendo mil gestiones para hilvanar un equipo más o menos considerable para la próxima temporada? ¿Valdrá algo lo que hace Suso? No. Pues algunes d'aixes gestions de lo que està fent Suso ja les han pessigat en Esports 97 Nit, sí, que és el programa de referència esportiu perquè te'n vagis al llit ben informat. Bueno, i no te gites abans de la una del matí perquè no va de 11 i mitja a una. No. Companyia de Manolo Montal, de Salva Folgado i del Dream Team. Així és que Manolo Montal podrà donar-nos alguna pinzelladeta de lo que ells estan espigolant, perquè ha sigut un nom a la palestra, un tal Bastón. A veure, què és el que passa en el tema este de Halilovic? En fi, com està manejant-se el mercat i que novetats n'hi ha? Manolo, què tal? Bon dia tingues. Hola, què tal, companys? Bon dia, com esteu? Bon dia. Què novetats heu espigolat per ahir del mercat? Bueno, pues el nom de Borja Bastón és un nom que apuntaron els compis de Superdeporte ja fa unes setmanes. I, en efecte, seguint la pista, ahir poguerem donar més dades en la nostra sintonia, en el nostre programa. Borja Bastón és un futbolista amb el qual... El qual milita en el Eibar, però és propietat de l'Atlético de Madrid. No va continuar en l'Atlético de Madrid perquè l'Atlético pensa que no té lloc en la seva plantilla. L'Atlético vol un davanter de referència mundial per a la seva davantera la temporada vinent, tenint en compte que ja compta amb Antoine Griezmann i amb Ferrano Torres, el qual sembla rehabilitat. I per tant, este xicón, que a més acaba contracte en la 2017-2017, l'Atlético de Madrid sap que este estiu és l'estiu de fer caixa en ell. Ja que recordar que, a més, este xicón és família, és fill d'un empleat de l'Atlètic de Madrid, d'un exporter de l'Atlètic de Madrid, de Bastón, que ara mateix treballa per a les categories inferiors del conjunt matalasser. I d'ahí emana la informació que tenim d'aquestes categories inferiors, en les quals ja se parla de que el València s'ha posat en contacte amb Borja Bastón i ha fet arribar la seva oferta, que al xaval li encanta la idea i l'oferta de poder vindre a València, però... Hi ha un però. I el però que n'hi ha és que és un jugador que té moltes noies, que està sent molt seguit, que sobretot de fora d'Espanya hi ha equips que tenen interès, i ahir ja avançarem dos equips que estan disposats, siga com siga, a dinamitar i se traspassar el València per a dur-se el futbolista. Són dos equips de la Premier que té més diners que la Lliga Espanyola, i es tracta del Tottenham i de l'Everton, pendent de fer el transferiment que va tindre que desfasa d'aquest jugador, de Romelu Lukaku. Per tant, jugador que agrada, jugador que el València ja ha contactat, jugador que, està a gust o que veu amb bons ulls el poder vindre al València Club de Futbol, però es creuen per enmig els interessos d'altres equips, com ara el Tottenham i com l'Everton, i per tant Bahia, l'agència que representa Borja Bastón, està molt pendent dels oferiments que estan vinent de fora, fonamentalment de la Premier, perquè ja sabem que és una lliga que maneja molta més pasta que la lliga. Poguerem veure una actuació realment gris, perquè tot l'Eibar no va estar a bon nivell, d'altres coses perquè València va fer un partidàs i es passaren per damunt el 4-0 del València, últim València-Eibar. I vam veure certament un davanter de físic molt poderós, no? No m'estranya que la Premier estigui darrere d'ell, perquè és un xicón que va bé de cap, no? És un xicón Premier. És un xicón Premier, i tant. Ese perfil de davanter físic, no? És un Álvaro Negredo jove, per dir-ho així. Sí, és un Álvaro Negredo jove, amb molta mobilitat, amb molta rapidesa, i sobretot és un xicón que ve de fer gols els dos últims anys. La temporada passada en el Saragossa, en la segona divisió, i enguany en l'Eibar, en el conjunt basc, en primera divisió. Per això he dit que és un jugador que té moltes noies. Me parlen també d'algun club de la Bundesliga, però fonamentalment no oblidem una premissa fonamental, i és que el diners que repartix la Premier entre els seus equips està anys llum de que pot repartir la Lliga Espanyola, fins a tal punt que pràcticament l'últim de la Premier cobra quasi el mateix que els dos o tres primers de la Lliga Espanyola, amb el qual ficar-te a competir amb ells, no tan sols en poder oferir diners a l'Atlético de Madrid, que estima més o menys el transferiment de Borja Bastón en aproximadament uns 10 milions d'euros, si més no, el diners que li pots oferir al futbolista, ahí estàs fora de poder competir amb ell. És una pena, però ara mateix, jugador per al que vaig a el València o qualsevol club espanyol, i jugador per al que vaig a qualsevol equip de la Lliga Anglesa, té sempre moltes més possibilitats la Premier d'endur-se-lo que la Lliga Espanyola. En millor lliga, estan millor organitzats, tenen millors repartiments televisius, i en definitiva és competició ara mateix de molt més prestigi que la espanyola. Hi ha també una altra qüestió, és que l'Atleti de Madrid reforçaria el que en altres temps vàrem ser un rival directe de l'Atleti de Madrid, encara que últimament no estem sent. No estamos siéndolo, francamente estamos a años luz del Atlético de Madrid. Da pena incluso ver esa semifinal del Atlético de Madrid plantando cara en todo momento en un partido extraordinario. Y yo solo te quiero hacer una pregunta, Manolo. Si entran en puja por Bastón, si entra en puja Valencia, Tottenham y Everton, en principio Valencia es el que tiene menos carrito del helado, ¿no? Eso es lo que comentaba Manolo, que ahí está en inferioridad de económica sobre todo. Bueno, y otro chico que ocupa de nou la portada de Superdeporte, bueno, hoy la ocupen dos, de una banda Denis Cheryshev y de otra banda este chico Halilovic. Continúa sonant y molt, recordem que es un chico, es un mitjapunta, joven. És un xicón realment molt, molt jove i que pertany al Barça. Com està aquest tema? Realment pot haver interès, Manolo, del València per fer-se per este xicón, este Rubio? Informació donada a nit en Esports 97 nit, Ximo. El València ja ha contactat amb el Futbol Club Barcelona. Recordem que Halilovic està en el Sporting de Gijón, però cedit per el Futbol Club Barcelona. El València ja ha contactat amb el Barcelona per a fer-se amb este futbolista. El Barcelona ha escoltat el València i li ha comunicat el preu del jugador, que oscilaria entre els 12 i els 15 milions d'euros. A més, el Barça guardaria la carta d'una opció possible de repesca durant dos temporades més, i el futbolista estaria en una fitxa alta, al voltant de algo més de 2 milions d'euros. Per tant, el Barça, el que està esperant ara és que el València li conteste si sí o si no, si se fa avant per el jugador amb este preu o si no se fa avant per este preu, i estan en aquest impàs. Però ja hi ha hagut contactes, València i Barça han parlat, Barça ja ha comunicat el preu, i amb el preu que té el València sobre la mesa, el Barça està esperant que el València li comunique si se fa avant o no. Però hi ha que dir que, seguint la pista d'este futbolista, ja irem conversa amb el bon amic i company de Radio Marca Asturias, Pablo García Cuervo, ens va eixir un altre nom. És el del central de l'Sporting, Jorge Meré, Daniel Wines, un futbolista que apunta altíssim, perquè a més el primer any en primera divisió però està donant mostres d'una jerarquia important i es confirma que com a mínim una volta tenen constància que Suso García Pital ha estat en la llotja del Molinón mirant i seguint este central. Per tant, el nom de Alen Jalilovic, ja que marcar, almenys deixar marcar, el de Jorge Meré, central de l'Sporting de Gijón, que ens diuen també que agrada o que está en la agenda de Suso García Pital. Oye, Manuel, estamos hablando de Bastón, de Jalilovic, de Medé. ¿Estamos haciendo otro Valencia juvenil para el año que viene? Mira, esa es la reflexión que yo faig sempre en l'apertura del programa, va a ser esa. Es decir, si en guanyem sentit a Nuno, a Neville, a Yestarán, a Laihun, no sé si se me escapa algo més, y a Suso, parlar de que este era un equip molt jove com a resposta o com a excusa al mal rendiment de la plantilla, imaginava un servidor que almenys anaven a somenar altre tipus de perfil de futbolista per la temporada vinent. Però Bastón 23, Meré Deneu, Jalilovic Deneu, Pablo Sarabia, que està en el Getafe 22, Álvaro Medrán, que està en el Getafe 21, estem una altra volta en ese perfil. O tu tens ja la idea una altra volta, perquè és el que vol la propietat, perquè és el que vol Meriton de fer un equip molt jove, o passa algo, o és que estan deixant els veterans per a la fi, però també tampoc me sembla excessivament descabellat. Si vols fer un equip jove, això sí, has d'assumir que un equip jove té més complicat competir, perquè no té bagatge, perquè no té currículum, perquè encara no té la personalitat, no està embaragat en primera divisió. Si vas a fer aquest equip, vas a necessitar un entrenador que puga dur esta plantilla tan jove com la que vol fer el València Club de Futbol. Vas a tenir que volcar-te en un entrenador amb molta personalitat o especialista en treure rendiment a plantilles molt joves com les que sí. Sembla que la temporada passada i esta està conformant el València. Oye, Manolo, tú no eres Suso García Pital ni eres Méndez, pero yo te digo, Jalilovic, suplente en el Sporting de Gijón. 12, 15 millones, 2 millones de euros anuales. ¿Tú lo fichabes? Yo no. Y posaba, a mí espera, para que se vecha, que no es una cuestión de criticar todo lo que fue Valencia, posaba la mateixa carta a Pablo Sarabia. Pablo Sarabia, mateixa posició, titular en el Getafe, encara que, també com ens va dir el company ahir de Telemadrid, Radio Carlos Sánchez Blas, ell també ha vist aparejo titular en el Getafe després de València, i no és el mateix, lògicament, però titular en el Getafe, que ja té un recorregut, mig milió d'euros, jo per Pablo Sarabia me la jugava. Ara, per un jugador que no és ni titular en el Sporting de Gijón, 12-15 milions d'euros, me pareix una obscenitat luxosa. Obscenitat luxosa. Vaig a apuntar-me. Vaig a tuitejar-me, Manolo. Jo hago un retuit. Obscenitat luxosa. Oye, dit, pero, Manolo Montal. Pero Jalilovic no es de Méndez, ¿no? No. Jalilovic pues, no. Pues ya está. Pues ha acabado. Está bacalao, tío. Falta ver, pero bueno, perdón, el papel que tornará a jugar Jorge Méndez, que el club continúa volent vendre la història de que Méndez no està, però Méndez està i escolta, ni és bo ni és roïn. El que passa és que hi ha coses en les quals és una miqueta el conte ixe del tratge de l'emperador, que ningú li s'atrevia a dir a l'emperador que anava nuet, i que l'emperador anava nuet, no? I tot el món alabava els ropatges de l'emperador. Jo crec que algú ha de dir-li per exemple a Peter Lim que pot fer el que li donen la gana perquè serà mo, això sí. Ara, que la fotet en Jorge Méndez l'altre dia, abans de voler el Salford, amb la gent de València, ha sentat com una patada ahí en l'entrecama, bueno, crec que és una evidència, i que Méndez està ahí i va estar ahí, perquè són socis, vull dir, no. La gent que no vulgui veure, que no vulgui veure. Ara, el problema és què te col·loca Méndez, no que Méndez siga roent, sinó què te col·loco Méndez i com li pares tu els peus a Méndez per a que no te col·loque, ja que perquè ara ja estem parlant de un entrenador, tu dies abans, Bau, que vol col·locar Méndez, que és Leonardo Jardim, que és l'entrenador que entrenava el Mónaco este estiu quan elimina el València de la Champions League. A mi me diuen que Méndez en un principi el té en la recàmera, però que no s'acaba d'atrevir a col·locar-lo del tot, perquè sap que així era mateix, així en Mestalla, a terra Leonardo Jardim amb la tola de Méndez després de Nuno, el poden cremar en el segon partit de la banqueta, i per tant d'estar una miqueta expectant. Que l'hagi suggerit, que l'hagi deixat caure, segur que sí, pero no creo yo que Leonardo Tatim siga un entrenador al cual tirar la vista. Per cert, fa mesos parlàvem en el programa que no descartàvem el nom de Quique Sánchez Flores, que tot i la bona temporada, sabíem en Esports 97 nit que tenia molt complicada la seva continuïtat en el Watford. Ahir, el diari The Times, que no és el Daily Sun ni el Daily Star, que entre Mamella i Mamella col·loquen algun text, ja va parlar de la possibilitat que Quique Sánchez Flores pugui tindre una oferta del València. I sí que és un tema que hi haurà que seguir, perquè a mi ja des de fa mesos m'asseguraren des d'Anglaterra que Quique Sánchez Flores tenia, i no era un tema esportiu, molt complicat continuar en el futbol. Bueno, estem pendents de la roda de premsa de Paco Allestaran, perquè és el que comenta de cara al partit del diumenge contra el Villarreal. I, bueno, queden tres partits per a continuar reafirmant-se com a un ferm candidat a ocupar la banqueta del club de Mestalla la pròxima temporada, Paco Allestaran. Però, si n'hi haguera canvi de míster, tots aquests moviments de mercat que estan havent, escolteu, no deuríem de parar un poc i a veure qui va ser el míster i a partir d'ell que decidisca també i, bueno, dígame, don Vicente, si me agobia, no puedo terminar el razonamiento. Diga. Usted es el jefe de la ràdio. Collons, el jefe. Yo, Manolo, y Rovira, que lo tengo un poco mosqueado. No. Yo, Paco, ahí estará en la rueda de prensa de hoy, le diría, ¿tú vas a seguir o no vas a seguir, Paco? Porque yo creo que los entrenamientos de Paco de ayer y de hoy no son los mismos que hace dos o tres días. Ojo lo que estoy diciendo. Jo sobre això que està molt ben tirat el part de Chivo, crec que és una molt bona reflexió. Per a mi calen o entren dues respostes. Una, o l'entrenador que vinga sap que ve a plantilla feta, és a dir, esta és la plantilla que vostè té i esta és la plantilla que vostè va entrenar, si li agrada bé i si no, agarra la porta. O dos, el València ja té clar qui és l'entrenador i ja està treballant amb ell. Ah, això seria una altra qüestió, que ja estiguera el tema tancat i tot això tinguera connivència. Siga el que siga, Per baix corda, efectivament, els fitxatges tingueren ja un vistiplau. Anem a veure què és el que passa també en el tema de la decisió del míster. Però també hi ha moviments pel que fa a les eixides, i eixides importants. Ahir comentàvem, don Vicente i Manolo, que en portada del diari Levante s'afirmava per part del diari de Xilet, més concretament, que els únics intransferibles són dos valencians de la plantilla, Alcácer i José Luis Gaya, que la resta estan en venda. Per tant, podien haver eixides sorprenents, com per exemple el rum-rum que n'hi ha al voltant de Mustafi. Alguns rumors se situen en el Liverpool, altres que el Borussia Dortmund poguera estar interessat en Skodran Mustafi, que en efecte és un valor de mercat. Bueno, tu com ho veus? Tantes eixides fins al punt de que, caram, un bo que tens en defensa... I jove, te desfaries d'ell? ¿Tú cómo ves? Bueno, desde Italia están los rumores cada vuelta más intensos sobre la posibilidad que Raúl Albiol pudiera tornar a Valencia. Es una posibilidad que yo tampoco desdeñaría ni la dejaría apartada. Pero yo pensé en efecto que si estén hablando de una reconstrucción, no olvidem que fins a fa tres partidos la temporada de Mustafi ha sigut desastrosa. Altra cosa és de tres partits que passi. El partit en el Camp Nou, el partit contra el Getafe, el partit contra l'Eibar, alguna part del partit contra el Getafe, o el partit contra el Sevilla va fer alguna errada, però vull dir, el València és un equip que dels últims 24 partits en 23 ha encaixat algun gol. Vull dir, la línia de defensa del València no serveix. Per tant, a mi no m'estranya que el València, si és un jugador que té mercat i vol reconstruir l'equip i vol alguna cosa diferent, comença de zero. A mi, jo crec que Mustafi és un jugador un potencial en un futur tremendo. Vull dir, són encara 23 anys, crec que els que té Mustafi, és molt jovenet. La realitat està ahí, la realitat està en que el dia en què se presenta Paco Allestaran, junt amb Suso García Pitarchi, l'Aijun, s'ha col·locat la pregunta, pot vostè... sostenir la paraula de que l'any vinent no van a eixir jugadors importants, perquè l'Aijón va dir tu coneixes millor que jo el món del futbol i saps que aquesta promesa no la puc fer. El València s'encamina cap a un equip nou i cap a un equip amb unes restriccions, amb uns topes salarials i amb un fair play financer que és obligatori complir. A partir d'ahir el amo pot posar un poc de la seva part, però tampoc pot posar el que li doni la gana, perquè en Espanya la lliga està muntada així, torna a dir, i només seria que Mustafi, que ara mateix està seguit per molts equips europeus, entre ells Liverpool i Borussia, sobretot Borussia, en quant Mats Hummels, el central, abandona la disciplina de Borussia, que se va, situació que s'ha va produir ja aquest estiu, després de dos estius rumorejant-se la eixida de Mats Hummels, pues ahí està, lògicament, el primer en la pole està Skodran Mustafi. I no oblidem també que en Itàlia estan parlant molt d'André Gómez, i sí, és evident que el senyor amic de Bau, Jorge Mendes, està fent negocis amb la Juve, perquè a més no tan sols se parla d'André Gómez, si més no, se parla de que la Juve també està interessada en un altre jugador, que és un indici fonamental de que la Juve està fent negocis amb, o que de que Jorge Mendes està rondant el Colomer. Se parla de que la Juve està interessada en Rodrigo Cayo. Toma. Contigo empezó todo. Bueno, y ahora desemboca en la Juve, en la Vecchia Signora. Bueno, pues moltes gràcies, Manolo. Estarem seguint en Esports 97 nit, com cada nit. Un abraçot, gràcies. Un per plaer, descomptat del, la retransmissió del partit del diumenge. Gràcies, un abraç. Un plaer. Bueno, pues 8:30, València-Vila-Real. Important partit, sí senyor. No hem parlat de Denis Cheryshev, per el qual també hi ha, sí, com diu Superdeporte avui en la portada, hay pelea. Perquè el Vila-Real també vol fer-se en els servicios del Rus per la próxima temporada. Le queda lo que queda esta temporada y la siguiente como futbolista del Real Madrid. Por lo tanto, si el Real Madrid lo quiere vender, lo tiene que vender este verano. El asunto es qué cobra Cheryshev y si Cheryshev es un producto, digamos, embastado como para el Valencia Club de Fútbol. Si tú le preguntas a Cheryshev, él quiere seguir en el Valencia Club de Fútbol. Si le preguntas a la cuenta corriente que maneja el Real Madrid por Cheryshev, yo lo veo en la Premier la próxima temporada. Bueno, vamos a ver. Y pendents també del partit del diumenge, Atlètic Celta, per la derivada que podia tindre en efecte de lo que pudiera afectar a com es presentar el Villarreal en Mestalla diumenge. Si guanyara el Celta se posaria un punt, com molt bé ens ha comentat el mestre Bau, i això significaria que estarien més tensos. I si no, pues podrien estar una miqueta més relajats. El Màlaga-Llevant és un partit també a vida o mort, però sí, realment hi ha més mort que viu. Més mort que viu, tan mort com el propi director deportivo del conjunto valenciano, Manolo Salvador, que ya está fuera del equipo. Al final de temporada abandonará sus funciones y lo que queda por saber es qué va a pasar con Rubi, si seguirá o no con ese Levante Unión Deportiva, posiblemente en segunda división. Vamos a ver. Y a las 12:30 estamos ahí con el básquet, ¿eh? El diumenge. Juanma Romero, el diumenge. Efectivamente, Juanma Romero haciendo todo lo posible. Ojo, con un montón de gente del Valencia Básquet enroladas en las filas de Lucas Murcia, que son Sol y Su, Kelati, Faverani y los Mister Kasirakis y Fischer. Si el Valencia gana este partido, igualaría su número de victorias fuera de casa de toda su historia. Y si consigue una más, va a tener el récord. Pedazo de récord. Amón, buen cada semana. Amón. Aquest primer de maig, eixim al carrer contra la pobresa salarial i social. Vine a reclamar treball i drets. Comissions Obreres i UGT criden a la ciutadania a participar en les manifestacions del primer de maig. A les 11 del matí, a Elx, des de la plaça de Barcelona. A Santa Pola, des de la plaça Constitució. A les 11:30, a Alacant, des de l'IES Jorge Juan. Al Coi, Passeig de l'Albereda. Castelló, plaça Sant Lluís. I a València, des de Sant Agustí. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pesca? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeiscar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia. 963-48-3098. San John, en su apoyo constante a las familias, presenta su nuevo Rodio Serie Especial Family. El único gran familiar con espacio para 7 adultos y 7 maletas, ahora renovado, con más equipamiento y 5.000 euros de descuento. Nuevo Rodius Family. Otra escala de coche. Ven a probarlo a Aquamotor, concesionario oficial San John, único para Valencia y provincia. En Avenida del Puerto 183, Valencia, aquamotor.es. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. I altra de les recomanacions que fem cada fi de setmana i és que tenim un dels millors parcs d'animals de tota Europa que podem desplaçar-nos a Àfrica sense menejar-nos del centre de la ciutat. És la cita en el Bioparc. Parlem amb la seva veterinària, que és Cati Jerique. Hola, Cati, què tal? Hola, què tal? Muy buenas. Bueno, desde Bioparc estáis muy centrados hace mucho tiempo. Uno de los pilares, en realidad, de vuestras actuaciones es el tema de la protección de la biodiversidad y, además, hacer difusión de ella, de especies amenazadas. En este caso, el compromiso es con la preservación de los buitres, ¿no, Cati? Sí, en efecto. Sí, estamos colaborando con varios proyectos de conservación de distintas especies de buitre, que por desgracia casi todas ellas están en un declive muy rápido por distintos motivos, y unos individuos que albergábamos aquí los hemos trasladado a Francia, a un centro allí, para que participen en programas de reproducción. No sé si son los más amenazados, ¿no? Pero estáis haciendo un trabajo, por lo que sé, con los buitres africanos, ¿no? Especialmente. Sí, nosotros aquí albergamos fauna africana y en este caso se trata de dos especies de buitres africanos: el buitre de Rüppel y el buitre encapuchado, y en especial el buitre de Rüppel ha cambiado de categoría para estar mucho más amenazado, por desgracia, y resulta muy importante conseguir reproducción en cautividad para asegurar poblaciones, porque las poblaciones silvestres están en un declive muy acelerado. Y en cuanto al nuestro famoso buitre leonado, que, bueno, pues es tradicional también, ¿no? Verlo en España, especialmente en la zona centro, ¿cómo está? Sí, bueno, en España hay cuatro especies de buitres. El leonado es el más frecuente, el que más vemos, pero también tenemos buitres negros, alimoches y quebrantahuesos. Son todas especies protegidas y hay distintos programas para cada una de ellas. En un principio son poblaciones más o menos sanas las de buitre leonado, pero tienen también amenazas y, entre otras, el uso de algunos medicamentos en ganadería que, por desgracia, se han aprobado en algunos países europeos, entre ellos España, pese a los desastres que han causado estos medicamentos en otras partes del mundo, como por ejemplo en la India, que han acabado con más del 90% de la población. Porque, Cati, hablar de que desaparecieran los buitres eventualmente sería una catástrofe, ¿verdad?, en el medio natural. Sí que lo es. De hecho, se ha quedado desgraciadamente demostrado en aquellos países en los que se han producido estas mortandades tan masivas. Pues los buitres retiran del medio los cadáveres de los animales que mueren y que quedan completamente inaccesibles para poder ser retirados. Y es muy importante su labor higiénica de retirar estos cadáveres para evitar la propagación de enfermedades y también la excesiva proliferación de otro tipo de animales. Como podía ser en la India, pues ha habido un aumento exponencial de las poblaciones de perros asilvestrados, por ejemplo, con un aumento de la prevalencia de casos de rabia entre la gente absolutamente incontrolable. Y todo debido al declive de poblaciones de buitres, y básicamente en ese caso por el uso de medicamentos en animales de ganadería. Bueno, pues a los que son muy sensibles. Son los grandes limpiadores de la naturaleza. Sí, sí que lo son. Que sí. Y este fin de semana pues podéis visitar Bioparc y ver los 10 individuos de las distintas especies de buitre que residen también en el Bioparc, en la ciudad. Cati Jerique, un beso muy fuerte para toda la familia de Bioparc. Gracias. Muchas gracias. Y vuelvo a pensar más mal, y vuelvo a ir a Panamá. Servicios Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafara, Avenida Gómez Ferrer 8 y en Valencia, calle Ramón Porta Carrasco 1. Linos Decoración, te esperamos. ¿A dónde te vas tan rápido? A Dormitienda, a cambiarme el colchón y el canapé de mi cama de matrimonio. ¿Todo a la vez? ¿Pero qué, te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy a Dormitienda y ahora si te lo cambias todo, colchón y canapé te hacen un descuento increíble. Hasta 100 euros te puedes ahorrar y me lo financian hasta 12 meses sin intereses. Además me lo llevan, me lo montan y se llevan mi cama vieja todo gratis. Pues me voy yo también corriendo a Dormitienda antes de que se acabe la oferta. Busca tu Dormitienda más cercana en dormitienda.com. Felicidades, mamá. Toma, tu regalo. Un casco de fútbol americano. ¡Qué redondo! Muchas gracias, hijo. Alguien a quien le regales lo que le regales le va a encantar. ¿No se merece lo mejor? 1 de mayo, Día de la Madre. Ver a Nuevo Centro y encuentra un regalo especial para un día único como tu madre. Más de 250 tiendas te esperan. ¡Felicidades, mamá! ¿Quieres calidad? Somos especialistas. Esta semana en Tiendas a Bordo te proponemos la segunda unidad más barata. Pizza segunda unidad a 0,98 euros. Judías verdes segunda unidad a 0,55 euros. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. Señor mío, pedazo de canción, por mucho que pasa el tiempo, continúa siendo, desde luego, porque es una obra de arte incontestable, Lucha de Gigantes, de Nacha Pop, del gran Antonio Vega. Bueno, pues forma parte esta canción de la banda sonora, de la nutrida banda sonora que conforma la historia que tengo aquí en mis manos. Es una novela recién nacida, altamente recomendable, que se llama 35 grados a tu sombra. Y está escrita con mucho cariño y con mucho apunte autobiográfico, me da la sensación, Nacho García Nas, que es quien nos acompaña. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo te Hola, va? Hola, muy buenas, Chimo. Muy buenas. Un auténtico placer estar aquí, saludarte. Contrario. En la portada nos encontramos además un tremendo dibujo del maestro Paco Roca, muy en la línea de su último trabajo, La Casa, ahora iremos detallando. Y además también nos encontramos con un prólogo fugaz, pero prólogo de Manolo García, lo cual no deja también de tener su atractivo. Bueno, Nacho, pues enhorabuena por la historia, por la novela. Es una historia de aquellos que andáis por los 30 y tantos, ¿no? 30-something, algo sí, así, sí, ¿no? me están diciendo esto, que es la crisis de los 30, de los 40, tal. Es verdad que es echar un poco la vista atrás y recordar aquellos años que, como tú decías, sí que tiene pinceladas autobiográficas, pero realmente pues es un poco pues uno de los personajes que echa la vista atrás y habla pues principalmente de sus amigos y del amor chaletero de urbanizaciones y demás que tenía en la época, que en este caso es Sara, que entronca un poco con lo que comentabas de Manolo García, de ahí también que tiráramos del hilo de Manolo García para conseguirlo y el enorme orgullo de tenerlo, porque él desde su humildad nos dice, ¿de verdad que queréis que haga esto? Yo es que no soy... A él le da hasta reparo, ¿sabes? Es casi como que nos pidió disculpas haciendo el prólogo diciendo, ¿de verdad que yo? Pero tenía cierto encanto tenerlo, precisamente por eso, porque coge la época de como La Cabeza al Sombrero, de Sara Dulce Sara y todo eso, entonces pues tenía ese puntito emotivo que queríamos contar con él. Las canciones del último de la fila, que también, por supuesto, forman parte de la banda de sonido de 35 grados a la sombra. La portada, como digo, es maravillosa, de Paco Roca, hablas de esa historia de amores chaleteros, y como decía también, muy en la línea de su última novela gráfica, que es magnífica, como vamos, siempre, La Casa es para quitarse el sombrero, hace ¿verdad? Poco he visto a Paco y le he dicho otra vez que ya está bien de hacernos llorar, es que es una maravilla, es o sea, La Casa es recomendabilísima, vamos. absolutamente, porque habla de cosas tan nuestras que hemos vivido, que forman parte o que vivimos, forman parte de nosotros, y representa pues a cuatro niños, cuatro chicos jóvenes sentados en la escalera de acceso a una de esas casas chaleteras de verano, la puerta abierta, las bicis muy ochenteras apoyadas en la, bueno, pues en el murete, y ellos están allí comiendo pipas, ¿no? Dices que esta novela es una carta de amor no únicamente a Sara, uh-huh, sino que es ese amor intenso de juventud arrebatado, ¿no? Que dices que es un relato sentimental sobre la amistad, sobre los años de la adolescencia. Hay mucha magia de adolescencia, ¿verdad? Claro, en el fondo sí, porque yo cuando empecé, tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero yo cuando empecé a escribirla pensé que era una novela romántica centrada en Sara. Pero tardé muy, muy poco en darme cuenta que la verdadera historia de amor es la que aúna y engloba a todos los amigos, ¿no? Porque se ve a lo largo del relato cómo va describiendo a los amigos y lo hace con especial cariño las vivencias de cada uno de ellos, ¿no? Cómo recuerda desde casi los 40. Y sí, es verdad que está Sara y él está todo el día pensando en Sara mientras va deshaciendo a lo mejor las sábanas de otras, pero Sara siempre está en mente, ¿no? Pero bueno, me hace caso, no me hace caso, va avanzando su vida, va teniendo otras experiencias, pero Sara está siempre en su cabeza y como meta final, como objetivo, ¿no? No se sabe si la consigue o no, pero siempre está ahí. Es esa referencia desde la adolescencia que, en cierto modo, pues es un poco la foto en el corcho que hemos tenido todos, por así decirlo, ¿no? Foto en el corcho, así es. No sé si todos hemos tenido una Sara, pero ese gran amor, ese al tiempo idolatrado, pero al final la vida nos pone una Lidia, no sé. No sé, igual hago un poco de spoilers también, pero bueno. Maravilloso ese comentario. Una compañera de camino, ahí lo dejamos. Qué gusto da, Chimo, venir a una entrevista en la que se sabe que te has leído el libro y que todo lo que estás comentando tiene su importancia. Bueno, de alguna manera, aunque hay una diferencia generacional, pero bueno, al final, como la historia es una historia de amistad, de amor adolescente, todos hemos vivido eso. Bueno, hablando un poco de Nacho García, él es del oficio, está en la cosa de las ciencias de la información y aparte es escritor, no es la primera novela que hace. Y me gusta porque hay retazos también de la vida de muchos que nos pueden estar escuchando. La XL, esas maravillosas Vespinos. En este caso, el protagonista, bueno, una Vespino heredada. Empieza esto ahí también con es una, muy bonito. Empieza con una BH verde, luego hereda la LX de sus primas, me parece. Y poco a poco, pues eso, es lo que comentabas, es como va pedaleando la historia desde esa bici que lo máximo era tener bici, ¿no? Pero subir y bajar unas cuestas, pero perdona, y esta, bueno, pintas algunas un poquito más corrientitas, pero esta bici que tenía como suspensión delante, lujo, ¿sabes cuál te digo? No, esta que era GAC. Hay mucha gente que nos está diciendo, grande, oye, ¿por qué has sacado mi bici? Es digo, mi bici. Va a haber mucho más de ti en la novela, porque es verdad que van a estar tus amigos en esa novela y sus vivencias van a ser las tuyas, y si no lo has vivido tú, lo ha vivido el colega tuyo que tenías, ¿qué tal? O sea que en general es un gusto, lo que decíamos, la máxima aspiración era tener esa bici, pero luego subirse a una Vespino, hombre, luego sacaban la F9 y eso ya era el lujo. Y esa jerga que tenían los amigos, que yo flipaba también en el rollo de urbanización, yo eso sí que lo he vivido, eso que hablaba todo el mundo como si tuviera un taller. No, pues ponle un carburador de no sé cuántos, pues cámbialo por un polín y tal. A mí me gripó, o sea, y tal, todo. No sé qué, todo el mundo sabía de motores. Bueno, qué momentos, con esa luz con la que pintan los veranos Paco Roca, en efecto. Amor chaletero de las urbanizaciones, pues hemos pasado muchos los veranos en estas casas o casetas, ¿no? Es también una novela sobre el paso del tiempo, ¿no? Como aquellos amigos que brindaban con cerveza, ahora chocan los biberones. Qué bajón y qué alegría a la vez, ¿no? Sí, te bueno, lo digo que acabo de tener mi segundo hijo y estoy totalmente en ese mundo de biberones. En esa fase. Pero es verdad que sí que... Yo no quiero decir que cae en el abismo de la melancolía, ni mucho menos, pero que tiene ese punto nostalgicómico de echar la vista atrás, de que la lagrimilla me baila, no me baila, pero me río, porque en el fondo te vas con ellos, son los cuatro amigos yéndose de fiesta, la primera chica que conocen, me gusta esta, pero al final acabo con la otra, la que le hace caso, la que no, y cómo poco a poco van evolucionando sus vidas. Y de alguna manera también es, con toda la humildad del mundo, es un documento social de una década, y sobre todo de una década, pero aunque llega hasta nuestros días, se centra sobre todo en los 90 y oye, aunque el target un poco sea, digamos, entre los 30 y los 55, a lo mejor, por decir algo, es verdad que si la coge alguien de 15, dirá, ah, pues los 90 eran así. Ostras, ¿no había teléfono, en serio? ¿De verdad que no teníais internet? ¿Y qué hacíais? Pues los veranos eran absolutamente magia. Y es verdad que los últimos años avanzan con más fluidez, porque se centró la novela precisamente en los veranos, en los 90, y es como lo que nos pasa en la vida, ¿no? Que recordamos cosas de esos momentos con mucha más nitidez que algo que ha pasado en 2008, a lo mejor, ¿no? ¿Qué había en los 90? Pues en la tele daban Médico de Familia. Espinete, la gente se ha criado con Espinete. Las imagínate, meriendas. Y estamos regular bien. Y todavía estáis regular bien. Y por las noches el Mississippi, con la Veneno y el Modosito y todo aquello. Bueno, está llena de referentes, no solo televisivos, de series, de referentes cinematográficos, porque se nota que también el perdigón del cine te atrapó. Nacho García Nas, andas estos días firmando por la Feria del Libro también, se te puede ver, se te puede Hemos estado firmando, visitar. Pero todavía nos queda este domingo, último día de feria, a partir de las 11 estaremos en las casetas 23 y 24 de Bibliocafé, la editorial es Alupa Editorial, y a partir del día 2 lo pueden conseguir en cualquier punto de venta nacional, vaya, a partir del día 2 está en todas partes. Este domingo, entre las 11 y la 1 a las 2, estaremos ahí firmando en casetas 23-24. Genial. Bueno, pues eso. Pues me has gracias, tocado el corazón con esta canción, ¿eh? No, puñetero, me lo has tocado tú a mí, porque es que es una historia muy especial enamorarse con esta canción. Pues sí, yo también lo hice. Gracias, Nacho García Nas. ¿Qué has pasado sin contra quién voy? ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Neumáticos a punto, depósito lleno, calentamos motores y ¡arrancamos! Abróchate el cinturón y disfruta del mundo del motor con nosotros, porque todos los jueves y viernes a las 2:30 de la tarde nos ponemos al volante de Supermotor Levante. Novedades del mundo de las dos y de las cuatro ruedas, seguridad vial, nuevos diseños, nuevos modelos, competiciones y toda la información del motor de la mano de Paco La Huerta. Recuerda, Supermotor Levante, el programa de motor de la 97.7 Radio, todos los jueves y viernes a las 2:30 de la tarde con Paco La Huerta. Bueno, pues con cada divendres y de la mà de Cines a Bonaire. Ja sabeu que n'hi ha dos entrades de vades en joc en el Facebook. Únicament, bueno, digo, per què vull anar al cine este cap de setmana? Pues poseu el motiu i les sortejarem. I com sempre està el nostre crític de capçalera, Manolo Zara Pico, a la sazón, amigo de Nacho García Nas, amigo y vamos, el que nos ha recomendado que entrevistemos a Nas. Perquè és amiguet. Què tal, Manolo? Tot què bé? Tal, com estem? Se ho ha currat, Nacho? Molt bé, un gran llibre, i la veritat, jo estava emocionat escoltant-vos perquè, bueno, a banda de estàvem comentant la cançó que m'ha tocat també, estàvem els tres així com tres... Estàvem quasi abrazados, no? Tres romàntics con el mirant... Aquí. Con el mechonito aquí. Sí, però no, però la novel·la és... I jo, com a part integrant d'aquest enamorament de Najo, me consideré, vamos, regalat completament en este relat que és fantàstic, és meravellós, i qui hagi fruit de l'amistat i que hagi fruit dels estius i que hagi fruit del companyerisme té que estimar esta novel·la. Bueno, anem a la primera de les pel·lis de la setmana. Ai, que t'agrada. Anem a la única pel·li de la setmana. Bueno, està la de Trumbo també, però bueno, és espectacular. Que ganes que teníem. També és una història d'amistat. Bueno, y de enemistad. Es la nova del Capitán América, pero en realidad es la nova de Los Vengadores. Este trabajo. Nosotros intentamos salvar vidas. No siempre podemos salvar a todo el mundo. Lo que tiene ser superhéroe, que no llegas a todo el mundo, fas lo que pots. Ahí. M'han dit que arranca la peli i que des del minut 1 estàs assentat a la butaca com si estigueres en terra mítica, en el, és que la després, muntanya russa. Clar, és que després tenim problemes en això, perquè dius, és que és de Marvel i ja vas a dir que t'agrada. Bueno, pues sí, segurament. Ho diré, clar que sí, però te tinc que dir, tu saps que a mi m'agrada moltíssim veure els crítics que fan en aquest conteo de crítiques, el Rotten Tomatoes este que te conté, que quasi li donin un 100%. de crítica. És que li han ficat 4 i 5 estrelles. És que estem parlant de que la crítica internacional ha dit que és la millor de Marvel fins al moment i que no agrada ese cognom de que és de Los Vengadores. Pues jo te dic que jo diria que més que Capitán América Civil War és Los Vengadores 3, no sé, per la quantitat de personatges que ixen en la pel·lícula. Molt compacta, en moments de glòria per a tots els personatges, i ja te dic que la crítica l'ha alabat i que, bueno, auguren una fase 3 intensíssima de Marvel. A veure, la història, resumint molt, que també passava molt en els TVOs, és aquella cosa de que s'enfaden. Efectivament. Claro, imagínate tu, pegándose de leches el Capitán América i Iron Man. Claro, això és molt també de quan ens reuníem en els estius. Sí. T'imagines, tio, que el Capitán América i Iron Man se... ¿Y quién ganaría? ¿Quién ganaría? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más fuerte? Es verdad que se hacen ahora todos enemigos, ¿eh? De lo de Batman contra Superman, ahora estos, ¿por qué? Sí, sí, bueno. Nadie hace pactos, nadie se une, están todos enfrentados. Las películas también. Es muy de Marvel también. Esto es muy de Marvel. Entre ellos, ¿no? En este caso, en Civil War, això ve de una saga de còmics, és la guionitzada per Mark Millar, que es diu Civil War, que n'hi ha un fet desencadenant de que n'hi ha un registre, un control de superherois, i això de que tingues una identitat secreta i no se puga... Això és el que conta el còmic, ¿vale? En la peli, què és el que passa? Bueno, pues que, clar... Si tu agarres los Vengadores, la era d'Ultron i tot el que ha passat i tal, pues tots els desastres, Capitán América, el soldado d'invierno, tot i tal, la gent, els governs mundials diuen, bueno, esta gent fa un paper molt bo, però n'hi ha que controlar-los. I de control, del control de ixa capacitat per a salvar i per a tal, va la pel·lícula, no? N'hi ha un bando que està d'acord en que se controle tot el que fan, que és el que encapçala Tony Stark, Iron Man, Robert Downey Jr., i n'hi ha un altre que diu, no, és que el millor control el fem nosaltres mateixos, que és el Capitán América. No me pega, és al revés, no? Chris Evans. Vull dir que els personatges... Iron Man es como un mes chulo y muy voy a mi rollo y tal. Capitán América es Capitán América, ¿sabes? Barras y estrellas, no sé, pero bueno, escolta. Pero bueno, ¿y es bandos que son? Aixina, porque me han dicho que es Speedy, Spider-Man, un Spider-Man muy rollo, un Peter Parker como cal, que no siempre se han encertado un poco en la personalidad de Peter Parker, y que te protagonismo en la cosa. A ver, ¿quién son los bandos? ¿Qué yo pasa? Te digo lo de los bandos. Mira, lo primero, y aprovechan que tenemos un convidado, que yo sé que el seu personaje preferido es Spider-Man, va a alucinar en el Spider-Man de esta película, porque por fin es el Spider-Man que tots hem somiat, el que te agrada tú, el Spider-Man jovial, el chove, el que... El de Sam Raimi no estaba mal. Tampoco, pues ¿no? Mucho mejor. La crítica internacional s'ha identificat en tres punts, que la pel·lícula és fantàstica, que Pantera Negra, Chadwick Boseman, fa la seua aparició d'una manera fantàstica, i que l'Spider-Man de Tom Holland, que és l'actor que l'interpreta, és el verdader Spider-Man per fi. Ni el de Sam Raimi, ni el de Amazing Spider-Man, ni res d'això. Este es el Spider-Man. Los bandos, que es lo que te agrada. Sí. En el bando del Capitán América, ahí tenim al Halcón. Toma. Tenim al Soldado de Invierno. Vamos. A Bucky Barnes, a Ojo de Halcón, a Bruja Escarlata, y a Ant-Man, que també destaquen que és Paul Rudd, que és una de les parts més còmiques i més divertides de la pel·lícula. Sí. I que té, a més, una participació notable, no? I després, Iron Man té a Viuda Negra, Scarlett Johansson, va a la Màquina de Guerra, a Visión, que veiem ja en Era d'Ultron, que turbio, aparecia, que turbio és este personatge. I Pantera Negra, que com t'he dit, fa la seva aparició en la fase 3, que tindrà pel·lícula pròpia. Thor no està? I la massa? Thor i Hulk no estan en la pel·lícula. Perquè, segons informacions apunten, són els protagonistes de la pròxima de Thor. Els dos. Ok, si irá también Hulk en Thor, bueno, ni habrá una Buddy Movie, Dewey, pero ahí, que puede ser. Ahora, sí, la masa y parece Thor. Ser que las sinergias entre los personajes es lo que va a ser la nota predominante de la fase 3. Igual que hemos visto películas de un sol protagonista, como Thor, el mundo oscuro era Thor, y bueno, se tenía el seu Roins, el seu tal. No, ahora va todo a pivotar al voltant de la marca Marvel, y los actores, dona el mateix que siga aquí en capçala el repartiment, por ejemplo, se ha anunciado, se ha deixat caure que la nova de Spider-Man Homecoming, que és com se diu, com se subtitula, també hi serà Robert Downey Jr., que això són paraules majors. Vamos! Sí, sí. Estos crossovers són lo que mola, que fantàstic. De fet passava, i passa com també en els TVs, en efecte, còmics. I també havia de passar en el cine. Els germans Russo en la direcció, què tal? M'han dit que tenen un molt pols bàrbaro, molt, no? Molt bé, molt bé, però... Per, sobretot perquè lo difícil és conjuntar a tant personatge. Yeah. Sí, lo difícil d'esta pel·lícula no és que t'agrade o no t'agrade l'argument, no, perquè te té que agradar, perquè des del minut 1 t'atrapa. És una història que t'atrapa. No, és lo complicat és tindre a 20 o 25 personatges i que tots tinguin el seu protagonisme. I que no digues, bueno, i este per a què ha vingut a la festa si no ha dit ni una? No, no, no, estan... Diuen i bueno, dir-te que Daniel Brühl, el actor... Ah, sí, hay un supervillano que es Daniel Brühl, ¿no? Fa de, uh-huh. de Zemo, que es el, diguem, el villà de la funció. Encara que sí, lo que ja és una ensalada sí, de mantecao ensalada, entre exacte, ells, tremenda, ¿no? Brutal, brutal, brutal. Hay un supervillano que pasaba por ahí. Efectivament. Bueno, la millor pel·lícula fins a la sí. data de Marvel, sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, vale, sí se subraya aixina de forma internacional i la veritat és que les expectatives de taquilla són impressionants. Impressionants en este cas. Sense anar una miqueta el temps, per sí. que anem a dir una cosa per una altra, ens queden apenes 2 minuts, tots som molt marvelianos, però encara que siga un minutet per una pincellada, encara que no escoltem el tràiler, per una altra recomanació que està molt bé, que és la història, és una com es diu, una pic movie d'esto, és una biopic, exacte, de Donald Trumbo, el guionista, l'oscaritzat guionista, i tota la etapa de la Casa de Bruixes en Hollywood, també molt interessant, un repartiment bàrbaro. És fantàstic, tu imagina't una història d'un home que va ser el guionista més destacat del Hollywood dels anys 40, que arriba el moment del senador McCarthy, del Comitè d'Activitats Antiamericanes, i se fica el seu nom en la llista negra i ja no pots escriure per a cap estudi perquè no volen el teu treball perquè estàs en una llista negra. I en esta pel·lícula se coneix el Trumbo abans de que arribi aquest moment de declarar i el Trumbo de després, quan té que fer guions... sense signar, per exemple, i el moment en el que apareix en la seva vida Kirk Douglas en una història que recordareu que se diu Espartaco. Sí, dirigida per un tal Stanley Kubrick. Efectivament. Bueno, el repartiment meravellós, este Bryan Cranston, tot el món l'alaba moltíssim, està Miriam Lane, està Helen Mirren, està John Goodman, Elle Fanning, bueno... bueno, pues un al dissabte i un altre al diumenge. Sí, sí, sí, no n'hi ha més remei, n'hi ha que veure les dos. Nacho García, un plaer, gràcies. Igualmente. Don Manuel, los pies de su señora, como convenientemente le digo. Moltes gràcies. Molt bon cada setmana, disfrutar molt del cine i de la vida. El diumenge és el dia de la mare. Arriben les notícies a la 97.7 Ràdio. Au, adeu.